Y vete, vete ya. Tu corazón no le importa el verme llorar. Me has hecho tanto daño, he caído en tanta depresión. Es mejor que te vayas ahora con tu nuevo amor. Recoge tus caras y vete, no quiero verte más. No importa que llores, que ruegues, que te quieres quedar. Te di todo mi amor, me rompiste el corazón. Tus ojos me dicen que miente el llanto de tu voz. No me digas que me quieres, que me amas, si es mentira, amor. Si es mentira, amor. No me digas que me quieres, que me amas, si es mentira, amor. No me pidas que regrese a tu lado, solo olvídalo. Que aquí en mi corazón tus huellas se han borrado. No fuiste tú, es un mal error. Bandidos, solo para ti. Y vete, no quiero verte más. No importa que llores, que ruegues, que te quieres quedar. Te di todo mi amor y me rompiste el corazón. Tus ojos me dicen que miente el llanto de tu voz. No me digas que me quieres, que me amas, si es mentira, amor. Que me quieres, que me amas, si es mentira, amor. Mentira, amor. No me pidas que regrese a tu lado, solo olvídalo. Que aquí en mi corazón tus huellas se han borrado. No fuiste más que un mal error. No me digas que me quieres, que me amas, si es mentira, amor. Si es mentira, amor. No me digas que me quieres, que me amas, si es mentira, amor. Si es mentira, amor. No me pidas que regrese a tu lado, solo olvídalo. Que aquí en mi corazón tus huellas se han borrado. No fuiste más que un mal error. Que aquí en mi corazón tus huellas se han borrado. No fuiste más que un mal error.